La Copla con Vida, un escenario a través de Radio Semillas en Buenos Días Carranga. Escriba sus coplas, tráigalas a la emisora y participe de un escenario lleno de cantas que nos dan sentido de identidad. La Copla con Vida, porque la copla se canta con el alma. La Copla con Vida, porque diciembre es pa' echarse una copla.